Mi nombre es Marta Cecilia Díaz Suárez. Soy sindicalista, presidenta de una organización sindical denominada STEM, que recoge trabajadores oficiales y empleados públicos. Vengo en representación de la Coordinadora Nacional Agraria y Popular de Colombia. ASDEM forma parte de ella y estamos impulsando un encuentro por la paz en Barranca Bermeja. Un encuentro donde van a llegar las comunidades campesinas, afrodescendientes, los indígenas, las organizaciones sociales, pero sobre todo estas comunidades que viven en esos territorios donde el conflicto armado es más fuerte, donde ellos son los que tienen que negociar por sus vidas y por sus familias con el ejército, con los paramilitares y con la misma insurgencia para salvar sus vidas. La idea es que del 12 al 15 de agosto de este año se reúnan esas comunidades que han tenido ese deseo de estar ahí en su territorio, de no abandonarlo, de protegerlo, de no dejarse desplazar, contando sus vivencias. Es un encuentro donde se van a trabajar 5 ejes temáticos y esos 5 ejes temáticos será la gente la que trabaje, la que haga la propuesta. Van a haber muchos invitados, hay personajes internacionales, hay personajes de nivel nacional, hay intelectuales, pero ellos estarán oyendo todo lo que está ocurriendo en esas comunidades y ellos serán los encargados de entregar la propuesta de las comunidades. Aparte de la propuesta que salga de las comunidades, hay una propuesta que debe salir del gobierno, que ya fue invitada a la vicepresidencia y aceptó las entidades como FEDEGAN, las agremiaciones, y de hecho también están invitadas en la convocatoria a la insurgencia. Nosotros esperamos que las FARC y el ELN presenten esa propuesta de paz. La idea es sacarle del bolsillo al gobierno de turno la guerra que la tiene ahí guardada, ese conflicto que ellos manejan como negocio a costa del pueblo colombiano. La idea es que ese conflicto salga y se ponga sobre la mesa para un debate, y la idea es que ese conflicto por fin se solucione. El eslogan del encuentro es: el diálogo es la ruta, y es lo que queremos, que el diálogo sea la ruta. Bien. Buenas noches, mi nombre es Ramiro de Jesús Ortega Muñetón, vengo en representación de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, una organización que está ubicada en la región del Magdalena Medio y el nordeste antioqueño. Inicialmente, pues esta organización es una ONG no gubernamental. Nació en el año 1996. Pues no sabíamos cómo la íbamos a llamar, pero ahí nació ese nombre: ACBC, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Esta organización, pues, tiene como fines el emblema en sí, eso es la defensa de los derechos humanos y defender la tierra y el territorio. Contarles también que tenemos 16 casos extrajudiciales en el nordeste antioqueño. ¿De ejecuciones? Ejecuciones extrajudiciales en el nordeste de líderes de campesinos. Y suman en general con los del sur de Bolívar, pues unos 23 líderes de la organización campesina, que es un número muy alto para desintegrar una organización, ¿cierto? Bueno, nuestros fines, digamos prácticamente, pues era luchar, hacer resistencia en nuestro territorio, pero para eso entonces ya hubo una unificación con el sector estudiantil, las universidades y la relación de lo nacional con lo internacional. Entonces de verdad que ha sido pues una integración mucho más buena, y pues al gobierno ya le ha dado más dificultad para esto. Una de las políticas vinculadas a la expulsión de los campesinos de esas zonas tenía que ver con las fumigaciones de los campos. Con la excusa de narcotráfico, se fumigaban los campos, no solo de coca, sino de comestibles, alimentos, y por otra parte esos campos luego se introducían estos cultivos, digamos, financiados por multinacionales como la palma africana, ¿no? Y otro. Quería preguntarle si esas políticas continúan fuerte con Santo o no, y que se han podido conseguir otros proyectos que permitan a la gente quedarse y subsistir. Por las fumigaciones, lo que usted dice, ¿cierto? Nos envenenaron los terrenos, nos fumigaban los cultivos de pan coger. Entonces ya era la lucha, digamos, de eso, ¿cierto? Que por fumigar una mata de coca, pues entonces ya nos fumigaban, eran más necesidades de tierra, ¿cierto? De pan coger. Ha generado también, digamos, otro tipo de desplazamiento diferente, ya porque no la gente no se acostumbraba. Pero es decir, nosotros contamos como organización campesina en el Magdalena Medio que tenemos el 60% en resistencia, el 40% en general se nos ha retirado. La pregunta que tú me haces de respecto a las fumigaciones, pues es el glifosato, pues eso sigue todavía. Cada año nos siguen fumigando, así sean los potreros, así sea lo que sea, y en realidad pues no podemos decir que la coca se ha acabado, todavía hay cultivo. Pues para nosotros como organización campesina, este tipo de conflicto, igual que Uribe, igual que ahora con Santos, que Uribe tuvo 8 años, nosotros no ha cambiado, sigue siendo la misma. El seguimiento de Uribe lo está haciendo el presidente Santos. Todos se los llevan las multinacionales a sus capitales grandes, ¿cierto? Allí totalmente están quedando en nuestras regiones los escombros. No, los paramilitares siguen existiendo en Colombia. Uribe los legalizó más y, bueno, les creó la ley de perdón y olvido, donde ellos están saliendo libres, piden perdón al mundo, pero siguen en las regiones, siguen. Uribe dijo que antes de salir que se habían acabado los paramilitares y quedaban las bandas emergentes. Supuestamente las cabezas de los paramilitares estaban presas, entonces lo que quedaban allá son bandas. Pero los paramilitares siguen denominados bajo el nombre de Águilas Negras, urabeños, paramilitares urabeños. Los rastrojos. Los rastrojos que se están disputando los territorios, porque se los están disputando. Y ahora entonces Santos los llaman BACRIN, bandas criminales, pero son los mismos paramilitares, ahí no hay ningún cambio, las amenazas siguen. Ustedes pueden haberse dado cuenta que este año han sido asesinados muchos dirigentes y lideresas ahí en Colombia. Yo digo, en el caso nuestro, por lo menos en mi caso, las cosas siguen, las amenazas siguen, para los compañeros siguen, las amenazas, las denuncias, llegan panfletos. Yo digo un caso específico y se lo decía al gobierno en una reunión, si eso es cierto, ¿por qué siguen desapareciendo gente? ¿Por qué siguen llegando las amenazas? Los grupos paramilitares se mantienen, para nosotros siguen siendo paramilitares, así el gobierno les ponga otro nombre. Sigue lo mismo, con otras palabras bonitas, mucha zanahoria, pero por debajo de cuerda viene el garrote. En este momento hay un proyecto de ley. Santos se compromete con el gobierno de Estados Unidos a que le firmen el TLC a cambio de mejorar las condiciones y los derechos humanos en Colombia. El proyecto habla claramente las chuzadas del DAS ahora las van a legalizar en ese proyecto, en esa ley que sale. Y las marchas quedaron totalmente prohibidas. Allá el que haga una marcha va a terminar preso, porque la ley lo dice muy claramente. No se va a poder protestar en Colombia. ¿Cuáles son las expectativas que tienen el conjunto de organizaciones populares que están impulsando este encuentro para agosto? ¿Y cuáles, digamos, son para ustedes las líneas a seguir después del encuentro? Nosotros pensamos que las expectativas para el encuentro es muy clara, y es que la paz se ponga otra vez sobre la mesa, que se hable nuevamente de diálogos, que estamos convencidos que tienen que haber transformaciones sociales de fondo, políticas y económicas y populares, que la gente vuelva a darse cuenta que eso es lo que necesitamos realmente para que no haya guerra, que los actores en contienda, que los actores armados que la subversión, que el ejército, porque sabemos que los paramilitares es el mismo gobierno, se sienten a dialogar, que hablen de la paz, porque los que realmente viven la guerra son los campesinos y las comunidades que están en esos territorios. Y en las ciudades también se vive, porque cuando se recorta, a raíz del recorte del Plan Colombia, porque totalmente Estados Unidos lo recortó, entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Creando más batallones de alta montaña a cambio de quitarle a la educación, porque la está privatizando, de quitarle a la salud, porque ya es privada, de quitarle a toda la inversión social. Entonces, a todos nos está afectando la guerra. De que la gente entienda que el conflicto existe, que realmente está, y no como habla el gobierno, que es un posconflicto. Todo el mundo habla del posconflicto cuando eso no es cierto. El conflicto está y lo estamos viviendo. Que lo quieren tapar y manejar, y los medios de comunicación en Colombia son de derecha, totalmente de derecha. Entonces ahí no tenemos nada que hacer. Después, pues pensamos que si en esta convocatoria estamos reunidos todas las formas y las expresiones de izquierda, independientemente de algunas diferencias que tengamos en este momento, estamos caminando todos a exigirle que se siente. Y yo pienso que si, y no solamente yo, de lo que venimos trabajando, creemos que si sale un documento firmada por todas esas marchas, todo lo que ha estado moviéndose Colombia, que se ha movido muchísimo, el año pasado hubo muchas movilizaciones y fueron grandísimas. Si realmente sale un documento firmado por todo el gobierno, tiene que sentarse, tiene que pensarlo dos veces. La guerra y todo lo que ha pasado en Colombia, todo este exterminio de líderes, le ha sembrado el temor al pueblo colombiano. Y en este momento que estamos haciendo lo del encuentro, hemos ido a regiones que estaban totalmente paramilitarizadas y la gente se está organizando. O sea, hemos sentido esa alegría y la gente le está apostando, la gente está saliendo. Nosotros creemos que sí, que la gente quiere y que la gente tiene que irse despertando de ese letargo en el que anda, porque es que la gente, usted oye el clamor de la gente, que la vida cara, que la gasolina sube, que todo, la gente se da cuenta, pero bueno, dice, y si yo hablo entonces me asesinan. La gente tiene miedo y hay que luchar y hay que hablar con ellos, es para acabar con eso. www.prensarural.org o Encuentro Nacional de Paz @gmail.com. El otro es Metodología por la Paz @gmail.com. Una de las cosas que más nos ayudó a Colombia para que se oyera todo lo que estaba pasando, y algo que le dolió mucho al gobierno de Uribe Vélez, fue la ayuda internacional. Sin los internacionales, sin ustedes, téngalo seguro que nos habían acabado y no nos conocían en ningún lado.